Los próximos minutos van a ser una sobredosis de adrenalina. Un viaje maravilloso a tu infancia, a tus recuerdos más memorables. Muchos nos enamoramos de este fantástico hobby de los videojuegos. No en casa con un mando de Nintendo de Sega entre nuestras manos, sino afuera, en un salón de recreativas, maquinitas, o como se les conoce por su nombre original, arcade. Aquellos gráficos fantásticos que nuestras consolas de 8 y 16 bits no podían emular. Aquellos juegos gloriosos que enriquecieron el tiempo libre de muchos durante la década de los 80 y los 90. ¿Adivina qué? Es hora de volver y hacer una merecida visita a los 7 juegos de arcade más legendarios de la historia. Número 7. No es por ser ñoño, pero yo estoy convencido de que algún día la historia de los juegos de video será materia de estudio. Escucha algo interesante. Hoy muchas películas se inspiran en videojuegos, pero antes eran los juegos los que no solo se inspiraban, sino que se fusilaban muchos conceptos de las películas. Y no hace falta tener mucha cultura cinematográfica para saber cuál era la musa de uno de los mejores juegos de maquinita de todos, Golden Axe. La historia del título es simple pero efectiva. En la tierra lejana de Yuria, un señor oscuro llamado Dead Eider ha secuestrado al rey y a su hija, y prometió masacrarlos a menos que el pueblo de Yuria lo acepte como su señor. Es el trabajo, pues, de un noble grupo de guerreros no solo de vengar la muerte de muchos inocentes caídos a manos de las huestes salvajes de Dead Eider, sino restaurar el orden trayendo de vuelta al rey y a su hija, y acabando con el señor oscuro y una entidad más poderosa aún que parece estar dándole instrucciones desde las sombras. Grandes, grandes juegos, tan exitosos en su momento que muchos más salieron después. Pero los dos primeros son clásicos de los arcades. Número 7. Número 6. El número 6 nos cuenta una historia triste, porque se trata de un videojuego muy especial, uno de los mejores beat'em up de la historia. Y teniendo en cuenta que Ninja Baseball Batman se mide más que bien y supera muchos juegos de su mismo género, dejo a tu criterio no solo lo que eso quiere decir entre tantos títulos legendarios que hubo de ese estilo, sino además el gran, gran juegazo que nunca jugaste. No tiene nada que ver con el Caballero de Ciudad Gótica. Teniendo en cuenta que este fue un título japonés, Ninja Baseball Batman es solo un nombre aparte en sí mismo. Batman no es hombre murciélago, sino hombre bate. Y yo personalmente recomiendo que quien lo puede emular en MAME, es decir, el programa que te permite jugar juegos de arcade, lo haga, bajo la promesa de que este título es bastante mejor que muchos de los que se consiguen hoy día. Gran juego que, así como un amante del cine está obligado a ver los grandes clásicos, un gamer está obligado a revisar. Número 6. Número 5. Mortal Kombat fue un hito, en su momento el último grito de moda en las maquinitas. Para los gamers más sazonados, ver cómo Sub-Zero le arrancaba la cabeza con todo y espina dorsal a su rival en pleno monitor de un arcade fue un punto y aparte en nuestro anecdotario videojugabilístico. Y aunque podíamos tener este juego para Sega o Super Nintendo, lo cierto es que Mortal Kombat era infinitamente superior en todos los aspectos en su versión original de la recreativa. Pero aunque nadie niega la importancia fundamental del original, el rompemundos real, el que lo puso todo de cabeza, el título que hizo que en aquel entonces nuestras vidas orbitaran en torno a un videojuego, fue Mortal Kombat 2. Era una época en que las secuelas no eran simples continuaciones. ¡Oh, no! En aquel entonces decir Parte 2 debía significar más personajes, más fatalities, más violencia, más escenarios, rivales mucho más impresionantes, poder jugar con Shang Tsung, que era el jefe final del primer juego, y en definitiva, mucho más de todo. Solo hago un resumen a lo que en aquel entonces pensábamos cuando lo veíamos. Mortal Kombat 2 es el primero en esta lista que de hecho era de esos arcade que hacía que un montón de gente se conglomerase en torno a ver a la persona que estaba jugando. Sin dudas, merece un lugar destacado entre las mejores y más legendarias maquinitas de la historia. Número 5. Número 4. Volvemos a la nostalgia, pero esta vez con un toque amargo. A recordar cosas que quizá nos pongan tristes. En los viejos tiempos habían géneros de videojuegos que hoy se han abandonado en gran medida o ya de plano se perdieron por completo. Por ejemplo, ya muy pocas compañías hacen títulos exclusivamente de pelea. Y básicamente ya casi ni siquiera existen los beat'em up, género que en español quiere decir pégales. A mí personalmente me gusta calificarlos como yo contra todo el barrio. ¿Cuáles eran esos títulos? Dos ejemplos famosísimos son Double Dragon, Final Fight y finalmente una de las mejores sagas de este género. ¿Puedes adivinar a cuál me refiero? Una joya clásica de Konami. Las Tortugas Ninja. Por eso el cuarto lugar se lo quedan dos juegazos de esta franquicia. Una vez más, para Nintendo tuvimos Las Tortugas Ninja Parte 2 y para la Super Nintendo, Las Tortugas Ninja en el Tiempo. Pero aunque ambos juegos fueron de lo mejor que se podía conseguir para ambas consolas, estas versiones, como era típico, palidecían ante sus hermanas mayores en las maquinitas. Tremendos, tremendos títulos que si nunca jugaste, te recomiendo enormemente probar en tu computadora, directo desde el emulador de arcade. Número 4. Número 3. El número 3 es algo que hará vitorear a la audiencia, porque se trata de una saga que amamos con locura en el mundo hispano, que incluso, a pesar de haber nacido hace más de 19 años, muchos jovencitos de hoy conocen. Y es imposible elegir alguna de las tantas secuelas que SNK sacó para las recreativas. Por ello, nos quitamos el sombrero ante toda la saga. Marco Rossi, Tarma Robin, Eric Asamoto, algunos de los héroes menos conocidos pero inexplicable, casi extrañamente, más queridos de los videojuegos. Metal Slug es una franquicia tan grandiosa, tan respetada y amada, que tiene fans por muchas cosas distintas. A algunos simplemente le fascina la mecánica de los juegos. A otros nos encantan los gráficos. Miles de artistas especialistas en pixeles y sprites aprendieron porque vieron diseños en Metal Slug que les fascinaron. Y por supuesto, no olvidemos a todas esas personas que son fans porque les gusta todo de estos juegos. Acción, humor, grandes jefes, buena música. ¿Qué más se puede pedir? Metal Slug, no el primero, sino toda la saga, en una cita ineludible en este top. Número 3. Y luego de todo lo ya visto, ¿qué podría estar en los primeros dos lugares? Número 2. Este es otro de esos títulos que aconglomeraban multitudes. De hecho, uno de los recuerdos de mi infancia era estar en el centro comercial El Marqués en Caracas, Venezuela y, mientras mi madre se hallaba en la peluquería, yo estaba en un local de maquinitas abarrotado de gente, precisamente por este juego. Era como si todos estuvieran viendo una pelea callejera. De hecho, era precisamente eso. Era Street Fighter 2. Para todos los gamers preocupados en tener cultura videojugabilística, este título es fundamental. No, los juegos de pelea no nacieron con esta saga, pero Street Fighter 2 redefinió el género. De hecho, con todo y Mega Man en su lista de éxitos, fue este juego lo que puso la piedra fundacional de lo que Capcom es el día de hoy. Y también uno de los primeros trabajos de la fenomenal Yoko Shimomura, compositora de la gloriosa e inmortal música que estás escuchando y que todo gamer conoce. Su trabajo acá fue lo que le permitió ser hoy una de las compositoras más destacadas de la industria. Y como latino he de decir que los chicos en Brasil debieron haber sentido estrellitas en el estómago viendo que uno de los escenarios del juego tomaba lugar en su país. Número 2. Número 1. ¿Recuerdas que durante el cuarto lugar yo dije que las Tortugas Ninja 2 y las Tortugas Ninja Turtles in Time era uno de los mejores beat'em up en la historia de los arcade? Cosa que es mucho decir visto y considerando la cantidad de juegos formidables de este género que hubo para las recreativas. Yo soy un fiel creyente de que el 7 es un número perfecto para un top. La audiencia de Huesos Amarillos me ha escuchado decirlo muchas veces. Me gusta ese número porque con más correría el riesgo de ser tedioso y con menos correría el peligro de ser incompleto. Sin embargo, siento que este tuvo que haber sido un top 20 por lo menos. Y esos 13 juegos restantes, ponlos tú en la caja de comentarios. De lo que sí no me caben dudas, sin embargo, es que el número 1 se lo lleva no uno de los mejores, sino el mejor beat'em up clásico de la historia. Y para mí, el juego más representativo de aquella época. Fue absolutamente legendario. Es muy probable que de hecho lo conozcas, aun si nunca vio luz para ninguna consola hasta muy recientemente, pues se puede comprar en la tienda online de Xbox 360 y PlayStation 3. ¿Tienes idea de qué estoy hablando? Lanzada por Konami en el año 1991, Los Simpsons, el juego de arcade, fue absolutamente fenomenal. Un hito de las recreativas. Un gran título que lo tenía todo. Básicamente era un juego de peleas brutal hasta donde la caricaturización de los personajes lo permitía. Maggie se traga un diamante que es muy importante para el señor Burns. Por lo tanto, hace secuestrar a la bebé y es responsabilidad de la familia recuperar a la beba de las manos del ambicioso magnate. Podías elegir entre cualquier miembro de la familia Simpson. Cada uno de ellos tenía movimientos y habilidades especiales. El caso es que aparte de tener una jugabilidad impecable y adictiva, el título era una carta de amor para todos los fans de la animación. No solo porque cada enemigo con el que te topabas tenía total sentido dentro del contexto de la serie. Los creadores del juego no inventaron nada. Incluso las peleas contra jefes eran sacadas del intenso corolario del universo Simpson. Hay muy pocos juegos buenos basados en series, y los pocos que hay son precisamente buenos porque los programadores conocen muy bien sobre qué hacen el juego. Y por ello, que se sepa muy bien que en 1991 fue la primera vez que esto se hizo bien. En mi opinión, el mejor beat'em up por excelencia de todos los tiempos, y un gran arcade que, entre tantas cosas maravillosas, tenía también una épica pelea final. Nuevamente, ¿qué más se puede pedir? Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho para que este canal siga creciendo. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter para estar en contacto. Por favor, no dejes de hacerlo, porque actualizo muy a menudo mis espacios con mucho contenido. Le doy un agradecimiento enorme a Moisés Astudillo, quien fue la persona que me dio la idea de hacer un top sobre este tema. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.